Ya, empiezo con la carta primero. Dice, por favor. Parceré en 16 de mayo del 99. Querido amigo Cayetano, salud y paz para todos. Cayetano Martín, sin pensar demasiado lo que tengo que poner en esta carta, dejando que fluyan las cosas por sí solas. No puedo pasar más tiempo sin mandarte un abrazo de amigo y hermano. Quiero darte las gracias por ser tan buen hermano y habernos ayudado a despertar nuestro amor. Feliz cumpleaños, aunque sea un poco tarde, pero siempre es mejor tarde que nunca. Han pasado más de 10 años desde que unos niños iban por tu casa donde encontramos amor y cariño, donde se iba a respirar oxígeno del poco que se podía encontrar. Ahogados casi, no hemos recuperado. Y vamos sanando, gracias a Dios. Me siento hermano contigo, desde mi interior, y es de buena fe ser agradecido. Y con amor os agradezco a todos los que tienen espirituales que he recibido. Gracias. Otra cosa, hace un tiempo que tuvimos problemas muy serios en casa y mi familia se rompió. Las cosas, el tiempo y Dios las ha puesto en su sitio. Casi toda mi familia se sintió liberada de la presión a que nuestro padre nos tenía sometido. El tiempo nos ha... Yo mirando cómo ha quedado la cosa. He visto a un ser humano solo en el mundo, alejado de la luz, muy mayor, que habiendo pasado tratos malos, yo no quiero ser ni su juez ni su verdugo. Con Dios por aliado y con el corazón roto al ver la cruz tan grande que soporta ahora mi padre, por libre y está solo. No puedo permitir que mi ira, mi rabia, mi rencor me impidan ayudar a llevar su enorme cruz. Pidiendo a Dios su ayuda, ha llegado un gran momento de reconciliación y acercamiento. Yo sin rencor, simbólicamente nos hemos abrazado con nuestras acciones. Yo sé que mi padre está aliviado y yo muchísimo más. Siempre he pensado que significaba la frase, ama a tu enemigo y perdona su deuda. Cuando tu corazón es capaz de hacerlo, eres capaz de saltar y cargar con la cruz de tu hermano. En ese momento he aprendido qué es ser cristiano y dónde está la verdad. No voy a volver a leer esta carta, pues si no está bien escrita es igual. Con mi respeto, mi amor hacia todos vosotros, os deseo lo mismo que a mí, más luz de Dios. Joaquín, y Salvador, dos hermanos, de su matrimonio, de su padre y su madre, han tenido que vivir a ir a medir al principio y trabajamos. La cosa se va reconciliando, aunque es que, porque vosotros habéis estado allí, ¿no? Sí. Y los dos hermanos han alquilado o han comprado un piso, ¿no es así? Sí. Y se han llevado a su madre. ¿Verdad? Y el padre vive solo. Ahora, lo importante es que no lo dejen solo, en el sentido de... Si está solo físicamente es igual, mientras tanto lo tengan un poco así de... Que lo cuiden un poco. Sí, está cerca. Y a lo mejor, quién sabe, este hombre se baja un poco o se cae un poco del caballo y ya veremos. Sí, ya lo dijo, de su manera se bajó un poco. Sí. Bien. ¿Hay algo más que leer? ¿No? ¿Quién lee este mensaje? ¿Eh? El capitalismo es el gran problema social. El Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres. Claro está que no solamente son los pobres que piden limosna, somos, los pobres, todos los obreros y obreras que trabajamos en este mundo. También dijo Cristo que no se puede servir a Dios y al dinero. Vemos entonces que la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y a veces a costa de sus vidas en las guerras que organizan los ricos. Hacerse, pues, ricos a costa del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir que el capitalismo es el gran problema social. Las revoluciones sangrientas que organizan los obreros contra los ricos no solucionan el problema, teniendo como claro ejemplo el comunismo que domina el país después de la revolución. Soluciona algunas cosas, pero si al cabo de algunos años aquel comunismo cae, volvemos a lo mismo de lo de antes, ya que mientras no se domine o se aparte el egoísmo de cada ser humano, no adelantaremos nada. La verdadera revolución está en Cristo. Claro está, no nos referimos a ninguna religión organizada por los hombres. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre tenemos las ideas muy claras de todo esto y aconsejamos a todos los pobres del mundo que se aparten de los partidos políticos, que no voten a nadie, que se aparten del militarismo, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Procurar no traer muchos hijos al mundo, si es necesario, acudir al aborto. Viendo pues cómo está la humanidad en este mundo, millones de obreros en paro, las guerras, el hambre, etcétera, es mejor no traer hijos, máximo uno por pareja. Mas, si no se tiene trabajo seguro, no traer ninguno. El capitalismo es la bestia del apocalipsis. Está compuesto por ricos, reyes, condes, marqueses, banqueros, comerciantes, industriales, jefes militares, etcétera, junto con la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones. Los ricos lo tienen todo: tierras, casas, palacios, oro, obras de arte, las armas, bomba atómica, etc. O sea, que los ricos son los parásitos de este mundo, robándonos continuamente la riqueza que produce el trabajo de todos los obreros y obreras, o sea, los pobres en este mundo. Vemos claramente que el capitalismo es el problema. No se trata de matar a los ricos, se trata sencillamente de que no nazcan más pobres, y el capitalismo se verá obligado a cambiar las cosas. Este es el verdadero y único evangelio de Cristo. Ánimos pues, obreros y obreras, pobres del mundo, que cada uno busque a Cristo en sí mismo, en su propia vida, pues Cristo es la verdad, la vida, la libertad, y sobre todo es la luz de Dios para ver las cosas claras. Ánimos amigos, hagamos la gran revolución espiritual para vencer al capitalismo salvaje que domina este mundo. Tendremos a Cristo, que es lo que puede solucionar este gran problema social. Un saludo fraternal de la Iglesia Pobre. Así sea. Amén. Cayetano Martí, mayo de 1949. Y ahora, como siempre, Miguel. Pues Cayetano, veo que a este mensaje le está dando mucha importancia de no traer hijos, ¿no? De todos los pobres. Que le está dando mucha importancia eso de no traer hijos a los pobres, ¿no? Para que caiga el capitalismo. Y me hace recordar que días atrás vino un matrimonio a casa, joven, tienen un niño. Claro, el niño va a la guardería. ¿Quién habla? El niño, pues, lo lleva a la guardería, ¿no? Pero resulta que una cuñada mía dice que ella, pues, anda buscando a alguien para que le cuide al oso bebé que va a tener. Y entonces resulta que esta chica le consultó a su marido, yo podría ir a cuidarle. Y el marido le dice, pero ¿cómo? Si tú tienes a tu hijo en la guardería y vas a cuidar a otro, esto es mala risa, ¿no? No puede ser. Y ella se quedó callada, porque, claro. Y yo qué le iba a decir, mira, menos mal que sobre eso su marido, no yo. Y el otro día me vino a ver otra amiga, que tiene dos niños, esta tiene dos, ¿no? Esta tiene uno, por suerte, pero esta tiene dos. Y estaba agobiadísima, llega a casa y me dice, estoy cansada con este pequeño que no sé qué hacer, lo quiero enviar a la guardería y ponerme a trabajar. Y el pequeño tiene dos añitos, y en una de esas se abancó, se escapó y tuvo que ir con el retrasero porque, claro, es muy inquieto, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no lo pensaron antes? Y en fin, voy viendo casos reales, ¿no? Que tiene que ver con esto, que es que la gente que tiene apenas para lo necesario, traer otro hijo más, pues claro, es que no pensar por la cabeza, digamos, ¿no? Yo no digo que nadie traiga hijos, pero si se puede, bien. Como otros casos que conozco también, ¿no? Es increíble, o sea. Y después esas personas andan buscando trabajo o tienen problemas, y ahí, así está la cosa. Yo hace unos días, bueno, hace unas semanas escribí algo sobre el tema este, de los esclavos y de la gente que está en privada y el hecho de no traer hijos al mundo como el ejemplo primordial. Y bueno, lo titulé El adiós de un esclavo libre, ¿no? Que se leyó el poemario. Pero vamos, si queréis puedo echarle la leída. Así también redondear un poco. Y decía así, decía, a todos vosotros, hermanos de la raza humana, que soy el producto de toda una historia de luchas. Primero con la supervivencia y la comida, luego contra la esclavitud, pasando por las guerras santas de las religiones y acabando en la actualidad defendiendo leyes y reformas sociales que protejan mis derechos como ser humano. Soy un hombre pobre al que se me ha negado la preparación más elemental para poder utilizarme como carne de cañón en los ejércitos y en las fábricas de armamento, para saquear las riquezas de la tierra produciendo solo para hacer dinero, sin importar a los que mandan, que muera día a día de enfermedades curables, de cansancio, desgastado hasta el último aliento, sin tener asegurado nada, absolutamente nada, para mí y mis futuros hijos. Soy el heredero de los verdaderos forjadores de la humanidad, porque desde la esclavitud he construido pueblos, ciudades y culturas con mi trabajo, con mi sangre y la de mis antepasados, muchos de ellos muertos en su propia infancia. Por esto yo, uno de tantos millones de obreros en el mundo, actuales esclavos no defendidos por ninguna constitución ni derechos humanos, hago un llamamiento a nuestros hermanos para que se sumen a este comunicado, como único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de los dictadores y esclavizadores del ser humano a través de los siglos. Los mismos que siempre han robado la tierra, codos y leyes, expropiando su sangre al que llaman petróleo, masacrando a los trabajadores de por vida en las fábricas, en los campos, en el mar, tratándolos como esclavos al que pisotean nuestros derechos más elementales por un mísero jornal. Son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo, nuestra dignidad. Y para que esto acabe sin más derramamientos de sangre, ni holocaustos, ni llantos desesperados de familias, sin huelgas ni revoluciones que hagan enfrentarnos a esclavos contra esclavos, obreros contra obreros y familias contra familias, he decidido irme poco a poco de este mundo, evitando traer futuros esclavos que vuelvan a repetir las páginas más oscuras de nuestra historia. Deseo vivir en paz, no ser marioneta de los intereses egoístas de gobiernos, religiones y locos cargados de codicia y vanidad. Me niego rotundamente a formar parte de esta eterna barbarie inhumana que es la esclavitud. Y aconsejo a todos los seres humanos con un poco de sensibilidad social que tomen conciencia de esta realidad que estoy viviendo. El mundo es para una humanidad libre, no para esclavos ni máquinas de producir dinero. Y aunque me marcho triste por dejar este maravilloso mundo, espero volver algún día, cuando no tenga que exclamar justicia y paz entre los seres humanos, cuando se me escuche de verdad, como espero que me hayáis escuchado todos vosotros. Me despido, pues, con un adiós. El adiós de nuestro padre. Bueno, fue leer la radio, ¿no? El día que hicimos el primer programa y tal, ¿no? Pero vamos, me quedé con las ganas de haberlo leído yo, ¿no? Porque fue el que hizo el favor de leerlo él porque tiene una voz mejor para la radio, ¿no? Pero aquello que identifica es porque tú lo has hecho, ¿no? Y es necesario dar salida a eso. Y aquí coincide con que no lo sabía, yo no sabía que salía del texto. Bueno, aparte del teléfono rojo que Caetano tiene, me llama cada vez que tiene que hacer programas. Pero algunas veces te piensas que sí, que es absurda la manera de actuar de la gente, ¿no? Que viendo lo que la realidad que tienen delante, no hacen nada para evitarlo, ¿no? Se quejan y se como los cerdos, y no es para hacer una comparación un poco. Pero igual que los cerdos que le gusta le gustan a ellos remolcarse entre la porquería. Yo encuentro que hay muchísima gente que le gusta hacer eso, igual que los cerdos. Le gusta revoltarse en su propia porquería. Creen que es porquería, que es mierda, caca la vaca. Porque esta mañana les digo a uno, ha venido uno que está haciendo horas como un reloj, porque estamos en elecciones sindicales, y hacer papeletas, y trabajan día y noche, y hasta en el astral creo que trabajan, ¿no? Y me viene y me dice, me viene con una tontería así. Han armado una polémica, pero de narices. Y todo porque en el intervalo de los descansos tienen que comer, porque si no comen no funcionan como las máquinas. Si no les ponen gasolina o no les ponen grasa, no va. Tienen que comer. Y claro, tienen que descansar por lo menos como mínimo una hora para ir a comer. Pues el dueño les ha dicho que nanay, que a partir de ahora nanay de comer. Un bocadillo y ahí, ya que se quieran, que se quedan a hacer horas extras. Uy, el revuelo que han armado, un jaleo, y no hay derecho. ¿Y tú qué opinas, Pepe? ¿Tú te crees que esto es legal? O sea, que es justo, digo, justo. Justo es lo que estáis haciendo. Estáis haciendo horas extras que podría cubrir gente que no tiene trabajo y estáis como locos aquí. Tú siempre estás igual. Y les he dado un sermón y dice, tú podrías ser delegado sindical, yo. Ya os apañaréis vosotros, que tenéis la verdad delante y no lo queréis rehacer. Sabéis que yo me voy cada vez a las 8 horas, me voy del trabajo y me criticáis a mí. Pero después cuando pasa una tontería de esa, ponéis el grito al tiro porque no dan de comer. Digo, es que además es una situación tan absurda y es que no se ve más allá, no sé. Pero no se ve más allá porque por el dinero, sí. Por el dinero. El dinero tapa la verdad, tapa la justicia, lo tapa todo. Para ello. En esto, Cayetano, te doy toda la razón. El futuro para el ser humano, desde luego, pasa sin tener hijos. Pero hoy en día, si se llega a ese futuro, no será porque se comprenda que sin hijos se podrá ganar la batalla, sino que se está tan ocupado intentando ganar dinero que no se tiene tiempo ni de tener hijos. Eso sí. Un poco así, no se tiene tiempo para eso. El capitalismo que se critica en el mensaje resulta que va muy bien para no tener hijos. O sea, es el mejor anticonceptivo que ha inventado la humanidad de momento, y es verdad. El capitalismo ha sido el mejor anticonceptivo. Hombre, lo que tú dices de los hombres de estos. Bueno, vamos a hablar algo porque me gusta que hagamos punta al mensaje. Porque tú dices de los hombres estos, claro, ¿cómo va a respetarle el jefe si ellos no se respetan a sí mismos antes? Eso es muy fácil de ver. Si yo fuera jefe, lo haría igual. Si son lo que tú has dicho, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tienes que respetarles tú si no se respetan ellos? En cuanto al mensaje, por supuesto que estáis de acuerdo, lo de los hijos, no sé si será muy largo, porque mira cuántos millones de futuros esclavos que esperan allí haciendo cola en los países mal llamados subdesarrollados, están haciendo cola para apuntarse a la esclavitud que nosotros nos quejamos. Otra cosa, creo que el problema, claro que son palabras, no tienen importancia ninguna, pero el problema no es el capitalismo. El capitalismo es lo que hemos inventado, el palabro este, pues hace 100 o 150 años, pero es lo que define lo que ha existido siempre. El poder y el dinero, incluso cierta educación y la religión en manos de unos que ahora llamamos capitalistas, pero realmente ha existido siempre, con nombres distintos, la Edad Media, todo esto. El capitalismo de hoy es lo de siempre de antes. Tampoco yo no estaría de acuerdo con lo que dice el mensaje. Dice, cuando el comunismo cae. No, es que el comunismo no se ha levantado nunca, todavía. Porque si se hubiera levantado una vez bien, no hubiera caído. El comunismo de Rusia, lo de Cuba y tal, nada, es superficial y... No es por ahí. las guerras, el militarismo. Bueno, yo no lo sé, yo creo que yo soy pacifista y antimilitarista y tal. Ahora, en caso de guerra, hoy en día, viendo lo que pasa, lo mejor es ser militar, porque no hay ni un muerto. O sea, que si hay guerra, yo me hago militar, os lo aviso, ¿eh? Si no me saludáis, me da igual. No, no, es verdad. No, teniente o alférez, o lo que sea, con un pito y una flauta. No, no, soldado no. Pero así como caen los civiles, hoy en día caen los civiles, de la Primera Guerra Mundial, el 80% eran militares. En la Segunda Guerra Mundial solo fueron el 50%. Y hoy, ni el 1. O sea, que es estupendo ser no, yo me hago militar, por supuesto. Entonces, claro, no tener hijos, sí. Sería ideal, pero es que ya en esta sociedad ya tenemos, o tienen las mujeres 1, no sé qué, o sea que tienen uno y un trocito del otro, y, o sea que entre cuatro mujeres parís uno entero, no sé cómo lo hacen, pero es que mucho menos de esto, ya nos vamos a extinguir, cosa que a lo mejor sería muy bueno para el planeta Tierra y para el universo, y con esto no tiene nada que ver Dios ni nada. Porque sí, para mí no. Pues esto feo. Ahora. Yo que me ha quedado, me ha tocado es como 0,3, que claro, no te echen bellas en ese puesto. Sí, lo del mensaje, claro. De todas maneras, promulgar estos mensajes o estas ideas, por el mero hecho de que no se trata tanto de que si sea la verdad definitiva, auténtica, en mayúsculas y tal. No. Se trata de simplemente pensar y reflexionar sobre estas cosas. Entonces ya iría bastante. A lo mejor todo el mundo sabe el tema del Mallorca o del Real Madrid, o de si el señor aquel tiene un apéndice sexual, no sé qué. Esto no es el conde Lepio, digo. Esto no interesa. Y si tuviéramos más estas cosas presentes, a lo mejor nos iríamos aproximando. Ahora, ¿cuándo ha pasado esto? Es que no se sabe. El capitalismo, ¿cuándo se inventó? La palabra sí, lo sabemos, pero la idea, la esclavitud esta viene de siempre. Es que el primer, decía Rousseau, por tú que lees a Rousseau, decía que el primero que cogió una estaca y un hilo de alambre y dijo, esta tierra es mía, a este lo tendrían que haber matado. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? Rousseau, francés. Pero otro, inglés, Locke, dijo, el agua que emana la fuente es de todos, pero si yo voy a buscarla con mi cántaro, es el agua que yo he ido a buscar dentro de mi cántaro, es mía. Y es muy complicado. Es como un chiste que está dando vueltas desde antes del Sinaí. ¿Sabes lo del monte Sinaí? Moisés. Era un como un pastor con barba. ¿Y después que te bebes el agua? ¿Sí? ¿De quién es? Esto evitaría, por un lado, seríamos comunistas, pero por el otro lado, ojo, que no hay que arrastrar el comunismo del otro, que es lo que ha pasado aquí, ¿eh? Que la nomenclatura, los políticos del comunismo se han puesto a vivir y ha resultado que entre funcionariados y tal y que cual, tenían que seguir trabajando los mismos. Y eran esclavos los mismos de antes, en régimen comunista. Que no es por ahí. Pero en fin, el meeting esta tarde no es político. Idea del Espíritu de Dios, que si nos diera más luz o más paciencia para reflexionar, ver las cosas con serenidad, incluso con escepticismo, incluso con humor, que es un síntoma de buena salud mental. Se ponerse nerviosos y viendo las cosas de que no están nada claras. Pues no, el miércoles me asallé, ¿no? Y estaba Cayetano aquí, Madalena y tal, estuvimos hablando un poco y tal. Y se ve que estaba un poco calentito el tema de un programa de radio que había escuchado sobre de Jiménez del Oso, no, de Luis del Olmo, de Oso, vida después, no, hay vida inteligente, ¿cómo era? El programa de Canal Google hace unos días, de la de no, pero después él escuchó con la radio que era sobre si había vida inteligente, ¿no? En el universo y tal, ¿no? Es que fue curioso porque salimos, estábamos aquí sobre la vida inteligente y la vida inteligente y tal, ¿no? Y cuando salí, claro, no sé si a las 9 o menos cuarto o algo así, era el fútbol, ¿no? El miércoles. Luego tenía que ir a recoger a Margarita al hospital. No encontré ni un taxi. Y estaban más peladas las calles. Ir de coches, ¿no? Digo de coches. Mira, eso sí que se puede decir. Pero había gente, ¿eh? Había más gente que no veía el fútbol. Y entonces me recordé, pensé, digo, joder, hay vida inteligente fuera del fútbol. Hay vida inteligente, porque es que, por lo visto, como la mayoría gana, se ve que la mayoría es inteligente, ¿no? Hay mucha gente de la fútbol tipo Tercera Era, Jiménez del Oso, sí. Gente de esta pseudocientífica que, bueno, no, Jiménez del Oso es médico, pero en fin, que buscan, que se piden, se preguntan si hay vida inteligente en el universo. Pero los científicos serios, los buenos, nosotros, lo que nos preguntamos es si hay vida inteligente en la Tierra. Ahí está. ¿Por qué? La de ahí a mí no me interesa. Ahora, la de aquí, la falta de vida inteligente aquí, me preocupa. Esta tarde estaba pensando, digo, no sé cómo ha venido la cosa y digo, ¿por qué tuvo que venir aquí, no sé, por ejemplo, Jesús? Jesús, que nada de Jesús, habla Moisés, habla como cualquier profeta. ¿Por qué tuvo que venir aquí? Que no sé cómo ha venido la cosa, estaba haciendo, no me acuerdo, en casa, y digo, ¿por qué tuvo que venir aquí? Y me he respirado a Jesús. Digo, ¿por qué? No, en ese momento no lo entendía, pero viendo todo lo que hay es que no sé. Claro, es que es a lo mejor para poder dar paso, claro, luego yo pensaba, digo, es para a lo mejor poder dar paso a lo que es la otra vida, ¿no? La otra vida que no es física, que es espiritual. Es que el otro día estaba escuchando también una cosa en la radio, uno que hablaba en Onda Cero, hablaba de un pintor y hablaba que, bueno, él cuando pinta y tal, dice que estaba la maravilla de pintar y todo eso, dice incluso, dice, llega un momento que hasta rezo, cuando pinto hasta rezo, ¿no? Y él, el que hablaba de este pintor, decía, dice, y eso es... Hay gente que se atreve todavía, hoy en día, a decir que reza. Claro, yo me imaginaba que ese rezar debía ser la oración, ¿no? Yo lo entendía como la oración que con antes se puede hacer. Y, claro, es que luego, es que así como vamos, puedo llegar un día a decir, me atrevo a decir que me comunico con la gente. O puedo hablar con la gente, con mi pareja, con mi hermano, con mi amigo. Conmigo, que claro, llega un momento que se estira tanto la cosa que ya el que tú hables, a lo mejor que haces oración o tal, una forma natural, una forma sencilla, una forma profunda, no se entiende, ¿no? Y no sé cómo me vino eso y esta tarde digo, no sé, ¿por qué tuvo que venir aquí este tío, ¿no? A decir unas cuantas cosas fuertes. Sí, pero creo que siempre ha estado esto. El hecho de que una persona fuera de la religión quiera de que él mismo reza, ora, se relaja o mira al universo o lo que sea, respira la vida y tal, eso es herejía. Antiguamente las quemaban. Estamos hablando de que se repita la historia, lo que se acuerda puede decir, pero creo que siempre ha estado. Yo también creo, Luis, que esta pregunta es muy interesante, claro. Pero, como la vida de Maestro Caetano, ¿por qué se ha dado un hombre una vida así? Pues podemos decir porque nosotros o los otros lo hemos requerido. Ha sido necesario. Jesús, todo lo que dijo, fuera del judaísmo y más laico, son cosas obvias. Son cosas obvias. Jesús, el hombre que habla del otro, de los pobres y tal, es todo muy claro, obvio, incluso lo habían dicho otras personas antes. Si dejamos un poco la parte de Dios, Padre y tal, que esto ya es más para cosas de creyentes. Entonces, es necesario porque se da precisamente la cosa opuesta. ¿Por qué tiene que haber policías? A lo mejor porque hay ladrones. Si no hubiera ladrones no haría falta policía. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Caetano? ¿Por qué siempre alguien, la sal que habla la Biblia, ¿no? Porque hace falta, de acuerdo, en este mundo que vivimos y tal. A mí, más curioso, me intriga más, es por qué un Hitler, por qué un Pinochet, por qué, o sea, esta gente que podríamos analizarlo desde un punto de vista de enfermedad, porque ya no se terminarán lo que tienen, me refiero a comida, y todavía buscan más poder. O sea, ¿por qué estos enfermos, y encima no hay un sistema de filtro de control, que los enfermos en nuestra sociedad tienen acceso al poder y pueden matar, masacrar gente normal y trabajadora? ¿Ves? Esto no lo entiendo, no lo acabo de entender. ¿Por qué? Ahora, gente buena como Jesús y tal y cual, claro, ¿y por qué? Porque es necesario. No, quiero decir, porque además lo que dicen es obvio, lo van a decir dentro de 1000 años, si no nos hemos destruido, como sigamos así con este sistema y tal, pues alguien lo va a decir lo que dice Maestro Caetano y tal, porque es necesario. No, es que yo pienso que sí, que claro que es necesario, que es necesario. Pero yo lo decía por la otra dimensión, por esa vida que es espiritual. ¿Sabes qué te digo? Sí. Porque claro, es que yo es lo que pensaba hace también unos días, digo, es que uno ha estado a veces con más, llámalo con más oración, con más, en ese mundo, ¿no? En ese mundo, llámalo espiritual, llámalo con la oración y tal, ¿no? Pero en todas las cosas. Cuando has dejado eso de lado, porque en cierta manera no te das cuenta o no eres tan consciente y como que te olvidas un poco, lo dejas un poco apartado, la cosa no funciona bien. Cuando vuelves a aquello, aunque te vengan problemas, va bien. Es por eso que lo digo. Aunque vengan problemas, es que el mismo hecho de pensar, bueno, es que si ha pasado esto y piensas, bueno, ¿yo qué poder tengo de manejar los hijos? No tengo ningún poder. ¿Qué me queda, pues? Una de dos, o comprenderlo o sufrir. Y para sufrir prefiero sufrir comprendiéndolo. No sufrir a secas, es que no. Y era un poco eso, ¿no? Es que yo lo veo con, a lo mejor conmigo, que cuando estás más con, un poco con todo y estás en armonía con todo lo que haces y con todo en cierta manera que dices y tal, pues la cosa va bien. Claro. Es que venga lo que venga, te venga uno por aquí, por allá, te digan esto de otro, te hagan esto de otro, pues de cierta manera, pues sí, claro que te duele, joder. A mí me duele cuando me hacen algo que no me gusta. Pero este es lo loco. Si estás por el lado, lo comprendes. Comprendes las cosas, de cierta manera, ¿no? A lo que a uno puede llegar, porque eso nunca se acaba. Pero tampoco eso. Yo lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Yo creo, a lo mejor maestro Cayetano podrá hablar un poco más después, creo que tenemos dos en este mundo de maldad y bondad ya dada. No sé el tanto por ciento, no sé las partes, si son partes iguales, pero ya está dada. Si os acordáis, aquel principio, me parece que era Arquímedes, que dijo, Eureka, lo encontré, que era que cuando metía un cuerpo dentro de la bañera, desplazaba exactamente la misma cantidad del volumen del cuerpo aquel, sea lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra más maldad, no sé por qué, y sale lo que hemos dado en llamar amor o bondad. ¿Me entiendes? Si metemos más bondad, sale maldad. Porque el nivel es uno. ¿Lo entiendes? Sí, es sí. lo que tú estabas diciendo. Si yo pienso en positivo, en amor, o en relajarme, o en oración y tal, va bien. ¿Por qué? Porque estás metiendo bondad y desplazas maldad, que se sale de la bañera. Se cae, se pierde. Bueno, luego la otra cosa es eso, ¿no? Que de esta manera es como el hecho de probemos de beber un vaso de lejía, de sus humanos, lo que sea, ¿no? Enseguida lo escupiremos. Claro. Enseguida. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando nos viene algo que no nos gusta, que es llamarse maldad, egoísmo, con todo eso? Pero claro, hay que tener la concepción que es maldad, hay que tener que es el egoísmo, ¿sí? Porque es un poco eso, ¿no? Pensando con esto, con el capitalismo, ¿no? Hace poco escribí una carta que estoy dentro. Y yo me imagino, no sé si, pienso que a veces si el capitalismo dijera, bueno, estamos de enhorabuena, hemos ganado la batalla, os tenemos a todos como regalo, y hemos ganado la batalla, y sin vosotros, gracias a vosotros, hemos conseguido todo esto, y sin vosotros no seríamos nada. Yo creo que aún así, aunque lo dijeran claramente, no sé hasta qué punto no la gente despertaría. ¿Me entiendes? No, es que no despertaría. Totalmente convencido que no despertaría. Para mí es lo que Cayetano dice siempre, ¿no? Que hay que, si viene bien, pues dar siempre el mensaje, la pequeña solución, la gran solución que se le pueda dar. O sea, no, o el que dice no rendirse. Y empieza a probar la prueba de lo que estaba diciendo, yo no vivo de esta vida, con la historia de Mallorca. Capitalismo siempre dando de lo mismo, el pan y firme, ahora con la droga del fútbol. Y es curioso, durante toda la semana en la radio, mucho programa que se llama Punto de Mira, donde la gente llama. Y claro, durante toda la semana llamando para un pan Mallorca, no sé qué, ánimos, tal. Hoy han entrevistado a un chico colombiano y a otro de aquí de Comisiones que se encarga de los emigrantes, ¿no? Porque resulta que el gobierno, con esto del plan Mirall y tal, contrataba gente de Melilla, que pagaba el viaje y el mantenimiento. Y ahora no les da ni el bocadillo. Y están durmiendo en la calle y le hacen una entrevista. Y luego al colombiano este, que se ve que, bueno, es el mismo Estado, la policía, quien se espera que todo el que no piensa como el Estado quiere, pues va a misión. Claro, y ha sido bastante fuerte lo que han estado contando. Y acto seguido, las llamadas, ¿sabes de qué han sido? Que yo estuve en Birmingham y cuando metieron el primer gol, el árbitro había marcado falta, pero como metieron el gol, pues no. Sí, pues otro ya, hablando de eso. Es decir, ¿hasta qué punto la gente considera una cosa extraordinaria que un par de tíos le peguen patadas a un jugador? Y luego, cosas relacionadas con la vivencia humana, con el sufrimiento y tal, no se enteran. Yo a veces pienso que si Dios nos está mirando y tal, dice, sí que necesitáis de verdad para que sintáis algo. compañeros míos de los guías estaban todos de acuerdo frente a mí de que eso era lo de la guerra, ¿no? Que bien, que sí, que es normal que una guerra se produzca bajas por error, bajas colaterales, y empleaban las mismas palabras que se oyen en los telediarios. O sea, repetían como cinta, es normal. Y yo dije, sí, verdad, es normal. Sí, bien, mientras no sea tu hija, tu madre, la que está en el hospital, le hayan pegado el zambombazo, sí, es normal. Ah, bueno, cuando ella es tu hija, entonces ya sí, ahora me quejaré. Pero mientras sea lo de los demás, sí, son bajas colaterales. Mientras hablaremos del fútbol, y les dije precisamente, porque fue el día siguiente, el jueves, ayer, mientras seguiremos hablando del fútbol, cuando sea la mía, entonces ya me quejaré. Es que yo creo que si se hiciese pero un pequeño esfuerzo de pensar, bueno, voy a ver, estoy viendo estos muertos en la tele, tal y cual, vale. Ahora voy a imaginarme que llego a casa y yo ya no está la persona que estaba viviendo conmigo. Ya no está, se la han cargado, hace un momento ha muerto. Es decir, tu pareja, tu madre, tu hermano, el hijo que tienes, ya no está. Piénsalo, es decir, 10 minutos, cierra los ojos y reflexiona sobre esto. Eso bastaría para empezar a encender la chispa. Es decir, y cada vez que empiece a ver la guerra, vuelve a pensar en eso. Y cada vez vuelve a pensar en eso. Yo creo que llegaría que verías como una verdadera aberración y una monstruosidad la guerra. Pero la vemos lejos. Primero está lejos. Y segundo, no hay nadie que nosotros conozcamos. Entonces, esos que mueren, bueno, basta ver. ¿Cómo te presentan a veces? Eso lo hablaba el otro día con Tony. Estás viendo una muerte en una película y te la presentan de tal manera que te llega al alma. Y luego mira cómo ves los muertos casi cada día de la guerra, de las bombas, y los ves como trozos de carne que están ahí. Entonces, es simplemente la manera de verlo y de la manera como te lo están mostrando. Es decir, simplemente en los telediarios, yo pienso, pusieran una música muy melancólica con aquello, si te llegaba al alma, a lo mejor hasta cambiarías. Solo con una música. Entonces, ¿qué pasa? Que te lo hacen de una manera que no lo sientas, es decir, no lo puedas ver. Imagínate telediarios que te expresaran todo con una poesía y con una profundidad tal. Es decir, joder, la gente. Yo es que creo que es cuestión de los medios de comunicación, de que no quieren. No creo que cambiaría, ¿eh? Sí. En lo que se hablaba en el mensaje, lo del capitalismo. Pero, es que creo que no, a la propaganda así, de esta manera. Pero tú vas, por ejemplo, al cine. Yo, a mí me ha pasado muchísimas veces. Vas al cine y tanto si es un mensaje bueno, que sales ahí con unas ganas de hacer cosas, ¿no? Y cuando es triste, sales entristecido. Yo, por ejemplo, viendo la de pena de muerte, pues no la podía soportar. Y era un ser humano que se moría y sin embargo luego te vas a casa y ves un montón de muertos. Y ya, esos no te afectan tanto. Entonces, imaginaros que los telediarios y todo te lo mostraran como en las películas. Yo creo que no cambiaría muchas cosas. ¿Por qué? Porque asimismo, leer los periódicos o ver la televisión y pero, ya ves lo que le contestaron a mí. O sea que, un momento, estoy dentro sí, del hospital. Pero es que no han acabado. Pero es que si por ejemplo, por todo lo que digas. Estás en la tele, es decir, de la misma manera que te han insensibilizado los medios de comunicación y la publicidad y todo eso, te pueden sensibilizar. Tú imagínate que en la televisión empiezas a ver, en vez de anuncios de coches, de perfumes, de mujeres, de tal, accidentes de tráfico, tal, cual, muertos, el capitalismo, cómo te están robando, como tal, o apagas la tele porque no lo puedes soportar aquello. Porque no creo que haya nadie tan, en una inmensa mayoría, tan insensible que no empezaran a reaccionar la gente. Entonces, yo estoy convencido de que sí que cambiarían las cosas. Pero claro, es decir, tendría que ser un tanto por ciento mucho más grande de comer el coco positivamente a la gente y cambiaría. Es decir, la manera de cómo nos hemos vuelto insensibles han sido porque nos han hecho así. Incluso yo, es decir, nosotros, creo que la mayoría de nosotros que tenemos esa sensibilidad de intentar ver las cosas, yo sigo viendo los telediarios y me afecta poco. Ver los muertos. Es decir, los veo y reflexiono y digo, joder, o lo apago porque digo, ya estoy harto de ver muerto. Pero no me afecta de manera todavía que esté llorando viendo la televisión. Entonces, me han conseguido ganar, ¿sabes? Me han ganado en cierta manera. Me han vencido. Y eso que yo sí, no, pero tú tienes otros pensamientos. Tú piensas de otra manera. Pero, tú, esto mismo no lo harías. No quieres por allí. Pues entonces mucha gente también lo ve así, aunque vea los telediarios. No todo el mundo es igual, no todo el mundo piensa de la misma manera. ¿Qué pasa? Que habrá gente, va a comentar. O al cerrato, ¿qué habrá? Lo que pasa es que tendríamos que cambiar un poco la mentalidad de cada uno, porque si no, pues entonces estamos en la misma. Esto que dice, también se podía decir a los que tiran las bombas a mí, y porque las tiras también. Ah, es que a mí no me la tiran en mi casa, no me la tiran dentro, y ni se da cuenta. Por egoísmo, por orgullo, por lo que sea, también tiran las bombas. Como en la guerra, también ha habido gente que ha tirado, que ha matado gente, a otra gente. Esta sensibilidad, si no lo llevas dentro, o no, ellos mismos, ya sabemos lo que son los que dirían. Y aquí España no es lo mismo que América, porque América o en otras partes es más diferente todavía. De cosas de estas hacen programas especiales. O sea que durante la sensibilidad, como ha de estar, como en un sitio o no. Igual que el egoísmo del dinero, le gusta tener dinero. No piensa en no tener, no amasar cosas, ni más, ni menos. Hay gente pobre que quiere tener y tiene las ideas de esto. ¿Quién se las hará de quitar? Pues cuando vaya viendo que aquello no interesa, cuando vaya viendo la mente hacia la luz, hacia de otra manera, pensar de otra manera, pero de todas maneras, como está en este mundo, piensa ya que estoy aquí, me voy a enriquecer. Cuando ya va pensando de otras maneras, bueno, en esto están muchos obreros. Yo no creo que sean tan tontos o tan idiotas como se dice. Cuidado, lo que pasa es que este egoísmo, pasado tiempo, pues les vence y es peor para ellos, porque compran, quieren un coche nuevo, quieren aquello allí, quieren una casa de campo, y no digamos, porque algunos lo tienen también, o sea que en nuestro egoísmo también se puede mirar un poco de cada uno, cada cual tiene lo suyo, o si no se lo han dado, y también le gusta tenerlo a esto, ¿eh? No quiere estar como un malacari de la India, sin tener nada, ¿eh? Esto no lo creo yo. Y estos también tienen de ahí. Lo que pasa es que, sí, lo que decimos siempre, mientras no nos afecta a nosotros, lo vamos viendo así de esta manera. Claro que lo vamos viendo. Vemos lo positivo, lo verdadero. Pero, ¿por qué, yo me pregunto, esta gente está tan apuntada? Por ejemplo, estos del Real Mallorca allí, esperando a que vinieran los aviones y todo esto, para saludarlos. O sea, ¿quién se lo dijo? También estamos en lo mismo que las guerras. Porque no se abren un poco la mente. ¿Podemos opinar? Sí. Después de ti. Lo que dice Boni, en parte tiene razón. Si quieran estas noticias con una música pacífica, espiritual, mucha gente lo tomaría a pecho. Pero no es comercial, Pepe, porque las televisiones, la radio van a dinero. Pero yo pongo por ejemplo, en mi trabajo hacíamos servicios rutinarios y no afectaban a ellas. Pero cuando hacían un servicio que salía de los funcionarios con música, afectaba a nosotros y a toda la gente que estaba ahí. Yo la afectaba porque una vez vino un servicio y le dieron sepultura y había un señor que tocaba una pieza con violín y hasta la piedra lloraba. Y sin embargo los otros servicios ordinarios con el cura, bueno, añadiendo que pienso. Una cosa, sí, añadiendo una cosa de lo que estabais diciendo de la televisión y todo esto, bueno, no sé si sabéis que todos los soldados españoles que los han preparado para irse a Kosovo han estado bajo tratamiento psicológico para que dejen sus emociones a un lado. No hay más que hablar de ello. Hace unos años, bastantes años, bueno, lo que algunas asociaciones que voy a decir ahora ya lo he contado en otras ocasiones. Me encontraba en la calle San Miguel, frente a la Banca Mar y de San Juan, de la entrada del Palacio de Juan Mar, que ni del piso de la tierra. Salió don Juan March, bueno, en March, en Borja, pero lo sacaron los guardaespaldas, uno a cada lado, con la mano debajo del brazo, y lo sostenían, que él con los pies no tocaba casi el suelo, no era necesario levantar. Delgadísimo, que parecía un muerto andante. Había gente por allí, don Juan, don Juan. Yo lo miré y francamente sentí dentro de mí una cosa, una pena enorme. Pero este es don Juan Mar, el pirata del Mediterráneo. ¿Cuántos a lo mejor están enterrados por su causa? ¿Cuántos millones ha ido robando en el mundo? Y ahora así es. Pero me dije a mí mismo, caramba, ¿pero por qué cuando lo han sacado ahí me ha dado esta impresión, esta cosa de lástima, de pena? Caramba, no es, yo no siento ahora ninguna rabia, ningún odio a este ser humano. Y días y días y claro, y meses y años, como se puede decir, este, el otro, y piensas y dices, no, pero los sentimientos humanos, no sentir rabia, ni maldad, ni odio contra aquel ser que está. Ricos y pobres, explotados, explotadores, lo que digo en este mensaje. Pero incluso cuando yo escribía este mensaje, estaba pensando, y hace a lo mejor 2 años o 3, pero José Luis después me pone las fechas y hay un montón, ¿no? Caramba, estos sentimientos, esta cosa, ¿es flaqueza humana? No, porque de sentir esto todos, este mundo sería un paraíso. Pero una lástima, una pena así, como diría yo, de las lagrimitas y... ¡No! Esto es sabiduría, sabiduría en el ser humano. No es aquello de una lástima por lástima, ¡no! Es entender la vida, es entender las cosas. Por esto Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, hace 2000 años, pensaba esto. Y trató de cargarse al capitalismo de su tiempo, a los invasores romanos, a los sacerdotes que dominaban, a la porquería que dominaba Israel, y se lo cargaron a él. pero con aquella lástima, aquella cosa, no, aquella bondad, que no hay que confundir las cosas. Por esto él dijo: prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Ahí está la cosa. La bondad no es tontería, es sabiduría, es filosofía. Todos los filósofos a través de la historia humana me entienden, me entenderían ahora de estar sentados allí. Sabiduría. Y cuando hablamos de un Hitler o de un Franco o de un capitoste de estos, ya acapara millones y millones, como estos 8 o 10 que dominan al mundo con tantos millones, y han dicho a Clinton y a la OTAN, no tantas bombas, calmate un poco. ¿Cómo? ¿Quién manda allí? ¿Vosotros con el dinero? Claro que sí. Pero, ¿qué es esto? Ignorancia. Porque la maldad es ignorancia. Satanás es el más ignorante. Porque Satanás, no busquemos fuera, lo tenemos todo dentro, que ha dicho Juan en el Apocalipsis. La bestia, hay que dominarla, echarla. Y es cuando el espíritu empieza a crecer, pero a crecer con sabiduría. Y en este caso, podemos decir sabiduría de Dios. Pero si no queréis decir sabiduría de Dios, por lo menos sabiduría humana. Porque lo que yo he pensado en toda mi vida, todos pueden pensarlo. Todos pueden sentir esto, esta sabiduría. Y no se trata de matar ricos. Pero no, tampoco se trata de ser tontos. Y la televisión, y toda la porquería que se da en la televisión y en los medios de comunicación, en millones y millones de toneladas de libros, de literatura, de toda la clase, que están embotando a la mente de muchos seres humanos, de millones de seres humanos. Caramba, yo paso por encima de todo esto, lo pisoteo, no me dice nada. Y está bien lo que habéis dicho de esto, de la música y todo esto, pero francamente, cuando hay la sabiduría humana, que es el espíritu que avanza, no necesita de música. Sin embargo, me gusta la música, porque es el idioma universal. Y esto, cuando hay un caso así como poner algo, esto de dar noticias por la tele, estas músicas acompañadas, esto es bueno. Pero no hay que confiar en milagros de los demás. Ni gobiernos, ni religiones, ni mandabases, ni hombres intelectuales, no. Hay que confiar solamente en uno mismo, en Cristo. Y Cristo, en este caso, seas tú mismo, el Espíritu, tener ideas propias, pensar por ti mismo. Esta es la gran sabiduría. No daña a nadie, hace bien. Y entonces, cuando lo tienes, con propiedad puedes decir a los demás: pensad por vosotros mismos. Despojaos de toda la porquería, avanzad. Y necesita a los demás que hagan lo mismo. Avancemos todos espiritualmente, seamos sabios todos, y todo se arreglará. Pero mientras no sea así y esperemos mensajes de otros, ¿cuántas veces mensajes, arreglos? ¿Cuántas veces hemos dicho: si no cambias tú, no cambia nada? Ahí está la cosa. Y en un momento dado, se ha dicho allí, Juan mismo, Juan, y después Pepe, la cosa más sencilla, hace 2000 años, que Jesús de Nazaret decía: gracias Padre a Dios, que estas cosas las revelas a los pequeños, no a los grandes, a los entendidos. Tenemos que estar en contra de los entendidos, no. Está bien leer, está bien estudiar, no es esto. Se trata de tener las ideas claras. Y abro un libro y lo leo, supongamos, y esto no lo admito, no lo entiendo, en el sentido de palabras así arregladas, intelectuales, todo lo que queráis, pero no, esto no es así. En muchas ocasiones he dicho todo lo que se ha dicho en libros y en palabras, en conferencias, en sermones, todo lo que se ha dicho de una vida espiritual y de las cosas de Dios, todo lo que se ha dicho, se dice y se dirá en un futuro, todo yo ya lo sé y esto está al alcance de todos. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla, porque lo que dijeron ayer, lo que digan hoy o dicen hoy y lo que dirán mañana referente al infinito universo, a Dios, a nuestro llamado Dios, el Creador, todo lo que se diga, no solamente yo, sino todos podemos saberlo si pensamos, razonamos con esta la cosa sencilla. ¿Qué podrán decir dentro de 1000 años? Que ya no sepamos ahora si queremos saberlo. Si Dios es redondo, si Dios es cuadrado, si está arriba, si está abajo, si estos serán suposiciones y serán siempre, siempre opiniones de los seres humanos. Y... pero una cosa es cierta, tú, en lugar de vivir la vida, la ensucias, ahí está. No ensucies la vida, trata de vivir la vida y digas, después podrás decir a los demás, que haga lo mismo, vive la vida, no seas un cerdo. Vive como ser humano, baja del árbol y punto. Y podremos decir con Sócrates, porque si tenemos que sacar a Sócrates por el medio, por fin sabemos que no sabemos nada, pero lo sabemos todo. Al no saber nada, no sabemos todo. Te das cuenta de que no solamente porque se haya dicho y se lea el llamado Nuevo Testamento, si Jesús y el Mesías, y... pero ¿qué es el Mesías? Es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Es el Espíritu de Dios. Todos estos son nombres, palabras que le hemos dado a todo esto, pero quitemos todo esto y digamos ahora mismo. Juan mismo, esta niña misma, Tomeu, es yo, cualquiera. Somos el Mesías. Todos somos el Mesías. Todos somos el ángel. Lo que pasa es que maestro y dice al padre, señor, padre, bien, que todos estos son nombres también. Haz que estos, así como tú y yo somos una cosa, que estos todos los que nos rodean, también entiendas que somos todos una cosa. Claro, el Evangelio pone que sea, como que sea, si somos, somos una cosa, somos la humanidad en este mundo, somos los monos que hemos bajado del árbol, somos animales, vivimos aquí y somos uno, pues solamente nos separa el físico, la electricidad la separa de bombillas. ¿Qué es la vida? Todos ahora presentes aquí tenemos vida, vida humana, vida. Pero cuando estos físicos se vayan a paseo, ¿qué? La vida sigue, la vida es una. No es un trozo de, o una cantidad de vida para cada uno, una cosa independiente. Es la vida, punto. Y entonces, volvamos a lo mismo de antes, de... la sabiduría, y ya no se trata de me da pena pasar por la calle y ver a aquel hombre sentado, a aquella mujer en el suelo, me ha dado pena, le daré unas pesetitas. ¿Pena de qué? Si quieres ayudarle, ayúdale, pero ¿pena de qué? Y después cuando vemos a esto, si bombas por aquí, bombas por allá. Y después de la ayuda humanitaria, como me decía una señora una vez, no hace mucho tiempo aquí, una señora ya de edad, y la diré porque, claro, ya está bien así. Dice, no, yo doy, si puedo, 2.000 o 3.000 pesetas cada mes para esto de la ayuda humanitaria y tal, mientras estos se gastan millones y millones para echar bombas y después dan millones y millones a los jugadores de fútbol, millones y millones a estos aparatos que van por ahí arriba y después explotan millones y millones y se cargan a uno y el otro y tal, y bom, y tú, ¿qué es esto? ¿No te das cuenta que son esta capa de arriba que llamamos este capitalismo brutal, salvaje, que hace todo esto? Pues si ellos lo estropean, que lo arreglen ellos. Ahora, si tú puedes ayudar a alguien a tu lado, esto cambia. Pero dar dinero a otros, ¿qué es esto? Para que le ayuden allí y allá. Las ideas claras, tengamos ideas propias y comprendamos que estos sentimientos no tienen que ser, no son aquello de la lástima. Y yo pensaba, ¿cuántas veces he pensado con esto de Juan Marx? ¿Cuántos en aquel momento lo vieron? Seguro que había algunos que pensarían, claro, como yo, la lástima aquella, la cosa. Pero, ¿y cuántos también pensarían? Lo que se siembra se recoge, ¿eh? ¡Qué mal anda, mal acaba! Ahora me alegro que te están muriendo en vida. Seguro que muchos lo pensarían así. La parte positiva, la parte negativa, la bondad, la maldad. Quitemos esta positiva, el de Dios, la negativa es de Satanás. Quitemos Dios, quitemos a Satanás, y es lo que os he dicho antes. Nos encontramos con la idea clara, sencilla de sabiduría humana. ¿Por qué? Porque cuando se entiende que somos personas humanas, que ya no somos cerdos. Entonces, ¿qué pasa? Echa sabiduría, ideas propias. Y es cuando se entiende lo de Jesús de Nazaret. No deis vuestras perlas a los puercos, a los cerdos. Yo, no sé, pero me parece que ya he dicho bastante, he gritado un poco, ahora yo creo que sería mejor que Sandra nos diga algo. Sandra, Sandra, ¿qué has encontrado de todo esto? ¿Qué has visto, qué has entendido con mi tanto gritar? ¿Qué me dices? Está un poco sorda. ¿Eh? Está un poco sorda. ¿Eh? Está un poco sorda. ¿Tú? Sí, yo. ¿No me has oído en todos estos gritos? ¡Ya! ¿Eh? He cachillado. Pero, ¿te ha gustado oírme gritar? Bueno, sí. Bueno, qué remedio, ¿no? Ja, crec que se'n recordarà tota sa vida, perquè els primers crits amb uns ulls, com a plats. Sí, però no se reia. Sí, però en esta reunió, jo declaro que l'hermano mayor en esta reunió de hoy és Sandra. Será la hermana. ¿De qué? La hermana mayor. ¡Qué machista! La hermana. ¿Ha dicho la hermana? Es que el espíritu no tiene. No, ahí, ahí. María. Te lo he dejado en bandeja. Yo lo he dicho por eso, porque el espíritu no tiene sexo. No, pero si eres un hombre malo, en la próxima reencarnación serás mujer. Esto es lo que dicen los chinos, ¿verdad? Eso también. Es verdad. Sobre todo eso en China tiene sentido, porque como las tratan. Yo quería decir una cosita. El tema es el ser o el tener. El ser o el tener. Mientras piensas en el ser, puedes pensar en estas cosas. Meditar, crecer interiormente, aunque a más crecer, más nada, como hablábamos del otro día, pero está muy bien. Es una nada que lo cubre todo, que es un vacío muy, muy lleno, muy denso. Pero claro, si no vas al ser, tienes que ir al tener. Lo digo porque ya lo ha dicho Maestro Caetano, pero lo digo por lo que decía Gori y Maestro Fer, que tienen toda la razón del mundo. Pero este siglo, quien realmente ha triunfado ha sido la publicidad. Hacer el Mallorca, o hacer un día sin coche, o hacer el día de la madre, o hacer el día de la huelga, o hacer el día tal, no sirve más que pan y teatro. Es publicidad. Y sobre todo, publicidad dirigida. Incluso el día del libro. Es publicidad dirigida para absorberte el poco cerebro que tienes. Entonces, fijaos bien que todo es tener frente al ser. Tener frente al ser. Entonces, lo que decía Gori, te ponen el telediario, no sé qué, no sé cuántos, y no sientes nada. Es que en una película vives más la muerte. Por ejemplo, me acuerdo ahora de Filadelfia, el tema del SIDA. Vives más la muerte. ¿Por qué? Porque allí hay creatividad, hay artistas, hay creatividad. En el telediario, como los muertos son de verdad, han quitado todo aquello. Pero no deja de ser un consumismo. Que no da. No, han quitado todo el sentido trágico de los muertos. Esto es. Y no tienen que poner música. Porque es que entonces estamos consumiendo a Bach en la Sexta Sinfonía o de San Juan. No, estamos consumiendo porque nuestros sentimientos no están claros y es igual que ir a una iglesia porque la luz, el santo, la música, el olor del incienso y no sé qué, no sé cuánto, sentimos algo que sobre el puch de Galacho no lo podemos sentir. Entonces, el telediario está bien, ¿cómo está? Está bien como está. Lo que tenemos que hacer es pensar lo que nosotros, ser más libres de corazón, es decir, tener más ser y menos tener. Por no tener ni música clásica que nos afecte. No es necesario que haya la música. Lo que yo, es decir, es un experimento que si se hiciese con la gente. Tienes razón. Tienes razón, ahora, pero siempre no dejaría de ser un consumismo de decir, mira, ahora tenemos todo España llorando porque hemos puesto estas imágenes y este cassette. Y España ahora, en vez de comerse la tortilla, están llorando. Sí. Pues no, tenemos que llorar, pero de rabia, claro, contra las bombas, no a la hora de comernos la tortilla, que mañana tenemos que ir a trabajar. Y nos habremos pasado la noche llorando. ¿Me entiendes? No, que le den morcilla a Bach. Y al telediario. No, a Mozart, a quien quiera. No, a Chopin. La música es muy triste. Lo que dice Maestro Perry, ¿sí? No hay nada más triste que un entierro militar y que una trompeta toque el silencio. La sonada, la canción del silencio, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Es lo más triste, se te desgarra las lágrimas. Pero no tenemos que consumir esto. Tenemos que estar por encima de las películas y de las historietas. Ya, pero es decir, luego nos gustaría ver esto, en música, digamos. Y ya sería otro consumismo igual. Pero ahora el telediario, bueno, a ver estas guerras con música y de paso escucharemos a Bach o a que sea. Es que esto no. Claro, sería lo que ¿sabes qué pienso yo? ¿O sabes qué pienso? Cuando no lo he terminado. Que cuando veo esto es que interiormente uno tiene rabia de ver que gente capitalista pueda dominar a gente sencilla como aquella que tira las bombas aquí encima. O ver todo esto a uno no es que le dé pena ni ganas de cerrar el televisor ni nada de esto, de la pena como es normal, pero quiero decir rabia de ver todo aquello que hace y no poder decir nada porque no somos ningún grupo ni gente que no pueda. Pero los que pueden no hacen nada, o sea que encima hacen una comedia teatral a su manera y luego aquello continúa igual. No es así. Esto no es así. Porque por cuatro locos, 800.000 les hacemos del juego. Quien tira las bombas, en realidad, son trabajadores como yo. Como tú. No son capitalistas. No son capitalistas los que están volando y tirando las bombas. y si desembarcan y van a pie, los que hicieron la guerra nacional aquí, era contra Franco, pero no eran capitalistas los que cogían, que capitalista era Maestro Cayetano o mi padre, pobrecito. No, no, no, no. Es el hombre tiene la obligación de ser hombre y de abrir los ojos. Si quiere ir, que vaya. Y si no quiere ir, que no vaya. Y los de Kosovo, a lo mejor no tendrían ni que haber salido de la ciudad. Y ver a ver qué pasa. A lo mejor faltaba allí un Gandhi. Decir, bueno, pues que nos mate. Pero nos quedamos aquí todos en la plaza. Somos 1.800.000, pues 1.800.000 en la ciudad. Con velas encendidas. Con la... Pegaremos fuego a las casas nosotros antes de que tiren cohetes los otros. A ver qué pasa aquí. Uy, perdón, pero te estoy calentando. Vámonos a Kosovo, venga, habla. Muy bien, ¿cómo estás inspiradísimo? Hoy estoy inspiradísimo. Porque este hombre va a decir y me digo, ¡morre yo, claro! Pero, wow. Parece que te han tirado un petardo de culo. Es que llega, parece no, como si se escapara algún que otro. Es que el maestro que está lo que me ha contagiado. Yo antes no chillaba, antes de venir aquí no chillaba. ¿En serio? Si el poble tots no seguéssim estrem que nostre i de que nostre no mostreuen ningú. Amor, però queda molt... Mestre, et sempre així, mestre Pep, i en la república, que no segueix xicant ningú bar, no segueix dir, ah sí, però, fora més que passa, Franco, però, Franco, vale, no, però, demà al matí fa falla. Ni camions, ni CMT, ni UGT, ni el ojete de no sé qui, no. Fora armes, fora res, no, però no fa falla. I si no hi ha res, segons s'enterri. I si no hi ha res, segons s'enterri. I si moriran de fam, però de que mos matin sortirà més bé. Però veus el que us he dit antes? Luz. Luz. La sabiduría. Por esto vemos que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Detener toda esa gente en Kosovo, esta luz del Cristo, habrían hecho esto. Aquí no nos movemos. Pero no, ¿cuántos hay por ahí de Kosovo que habrán ido lo que tú dices, Tomeo? Tener cosas más, en lugar de ser. Claro, hay una... Y ves esto, perdona, ya termino, ¿no? Estos pobres desgraciados, los ves por la tele, todos con tractores baratos, viejos, una carita, una ropita, unos zapatos. No he visto ningún Mercedes saliendo de Kosovo. Ni un Mercedes he visto. ¿Eh? Me cago en Dena y no. Sí, una de las zonas más... No, pero los ricos, ¿qué pasa? Los ricos de Kosovo, ¿qué? Que no hay musulmanes ricos de Kosovo. Pues ¿dónde están? No hay ningún Mercedes en los refugiados. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿En Suiza? Como estaban ahí con Franco, apoyando a Franco. Porque seguro que no habrán cogido y habrán ido. Habrán apoyado al... los que no apoyando la guerrilla con las armas. Si va bien al capitalismo, si va bien a los dictadores de turno, los árabes ricachones y tal, dándole la mano al Clinton, a fulanito y tal, el Clinton no va contra estos árabes. Por esto, va José, contra los árabes pobres. En lo que hablamos por aquí es muy importante. Hoy el tema, el título era capitalismo, pero es lo de menos. Es el hombre, porque el capitalismo está herido de muerte, porque es la misma corrupción de los políticos. Está herido de muerte. Lo que pasa es que un muerto, un toro, por ejemplo, cuando ya está herido de muerte, las jornadas son las peores, dicen. Pero está herido de muerte, pero es que no ganaremos nada. Es como si cayera el Vaticano mañana. No hay nada que lo suplente. Por lo tanto, se tiene que edificar el hombre. El hombre no capitalista, no religioso, este hombre es el que falta. ¿Ah? No, pero yo lo que quería decir es que, bueno... ¿qué papel han hecho entonces allí la religión ortodoxa, la musulmana y la católica? En Kosovo, en Albania, en la Yugoslavia y todo eso. ¿No han hecho la católica? No, sí, se han hecho allí. Como la católica aquí. Sí, en la República siempre han hecho. No, pero es eso, ¿no? Que no... Sí, han hecho, siempre han hecho. Crear guerras. No, pero tú... Espera, Juan, espera. Si hubiesen sabido... Si no hubiesen sabido... Espera un momento, no ha acabado. No, que no... No sirven. Y si no sirven, no sirven. Es decir... yo pienso que si a esta gente le hubiese, no sé, es que, claro, yo no me he visto en el caso de eso, ¿no? No, es lo que antes comentaba mi hermano, ¿no? Pero, joder, tú imagínate que te sacan de tu casa, o sea, te sacan y te llevan a otro sitio, ¿vale? Vete a Murcia porque aquí no pintas nada. mandaban los catalanes y punto. O sea, que, a cuento de que, ¿no? Si te ves en esa situación, te ahogas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa gente hubiese dicho, bueno, pues que me maten? Porque hemos tenido la cultura suficiente para no tener miedo a la muerte. Aunque nos maten, no pasa nada. Sabemos que hay más allá. Aquí estamos para vivir, para ayudarnos mutuamente, para comer, para ser en cierta manera felices, o sea, ayudarnos mutuamente. Y bueno, me matan. Pero yo no sigo el juego, como lo que decías tú. Me matan porque sé lo que entras. Sé que no, esto no se acaba, esto es una mierda que estáis imponiendo, ¿no? Entonces, todo eso. Esa cultura que en cierta manera estamos aprendiendo aquí y mucha gente ya está aprendiendo y ya ha aprendido, ¿no? Tienes toda la razón, pero esas religiones, tanto la ortodoxa, heterodoxa, la musulmana, la que sea, no sirven, porque no sirven al hombre en positivo, solo sirven al hombre cuando tiene dolor. Tú dices, ¿qué hace la religión en Kosovo? Pues hace una gran labor hoy en día, porque está presente en los entierros, y se llora en nombre de Alá, en nombre de Dios. Es muy importante la religión hoy en Kosovo. ¿Lo entiendes? Es una religión positiva, no una religión de crecer el hombre. Porque si no, no haría falta ninguna religión. Pero entonces, lo que otras veces ¿sabes? Cayetano ha dicho, que es un servicio social. Como el ¡pero bombero, malo! Como el bombero que va a apagar el fuego. ¡No! ¡Que va! ¡Ojalá! ¡Ojalá! La religión es un vampiro que chupa la sangre del ser humano cuando está sufriendo. No, no, sí. Cuando está sufriendo. Porque ni siquiera enseña cuando las cosas van bien, dar gracias a Dios. Y los políticos son otros vampiros, porque los políticos no deberían ser los seres inútiles que justifican las guerras. Los políticos deberían evitar las guerras. Los políticos deberían frenar a los militares. Pero no, dan cauce a los militares y justifican las guerras. Porque también me explicará, si vale más que nos vayamos cuando antes. Si alguien cree en ovnis, que venga uno, y yo no creo, pero me cogéis y me metéis dentro. Yo justo esto, yo más malo, lo he pensado. Yo no creo, pero... Y que estaba leyendo libros... Me cogéis dentro y... Estaba leyendo libros de Juan José Jiménez del Oso y Benítez. Digo, ojalá venga uno y me lleve, y me vaya de esta mierda. Egoísta, que soy de Will, siempre venga, empadurnaros. Yo, un momento, yo os aconsejo una cosa mucho más sencilla. ¿Eh? Hacer lo que yo hago cada día. ¿Me habéis entendido? Volar gratis. ¿Eh? Volar gratis. No necesitamos naves. Iros, dejad el físico en la cama, iros por ahí. Que después destruyen el mundo, que lo destruyen. Y ya regresaréis si regresáis. Sí. No, ya me dejó, es encontrar ya el camino para regresar. Porque tú has dicho, José Luis, claro, que leí en un diario una persona que estaba amenazada de muerte. Un momento, antes de nada. Oye, que me ha tratado, digo una cosa. Espera, la próxima reunión, ¿dónde? A Cameva, y de esta. ¿Casa de Miguel o casa de María? Y de los dos. Esto está bien. Y del banco, ¿no? Si no... Ya está pagada. Sí, ya. Algo que nosotros tenemos nuestro jardín, que pasa un poco de mostra. Todos los tiempos que tiraban bombas en un palco, nuestro jardín no se va a mover más de ni que hace muy seguro en el poder de fumar con una buena chica. ¿Pero qué? Delante del hospital militar. Y se volante, y si había gente, a ver, usted puede andar, no fue, lo cogían en brazos y lo llevaban a ver. Nuestro abuelo así de veces entraba a la palanca. A ver, ¿usted qué hace aquí? A ver, cogió. Si no puede andar, lo cogemos. Para el carro. Si tengo que morir de una bomba, moriré de una bomba. Pero de mi casa nadie me saca. Una pregunta. Pero, una pregunta. ¿Tú cuánto en vas en aquel montón guapo? Nadie lo saco de su casa. Yes. No te costa molt tornar en aquesta merda, en aquesta guàrdia. Però què te pareix? I nosaltres mos anàvem a cobrir tota la república. Mala nau que no teniu per. Claro. Nau, quiero decir, no tenemos un palestinado. Pero estamos llocos. Camarades. Però que això, fa joc en els altres. I la ella estava ben tranquil·la fumant una bona pipa de tabac. No sé de dónde era, lo leí así el titular solo. Decía, nosotros no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de reencarnación. Pero sabes, chico, así aprende más la persona que vuelve. Porque con la mierda y todo se aprende. Yo no sé si podía volver. Se aprende, yo creo que se aprende. Se aprende con la injusticia. No conocía a Gaetano hace años, se quejaba de por qué tenía que volver. Hace años, alguna vez lo oímos, pero... No te pases más, al final tiene que volver. No te pases más. ¿Eh? No sé cuánto me hayan puesto en otro tabi, maestro. ¡Gaetano! ¡Prueba! No, no lo puedo decir. Maestro, no estoy. Com el nen petit, que se mai, quan no volen anar a escola. Tu no te pots mai allà darrere un món. Ara no torn. Li agrada sobre l'abella, que ha vingut. Digue-li, quan se'n farà? Com? Este pas con el jerarque. Però és que això que esto que decís, no és ninguna tonteria, perquè és un problema que no és mío, desde luego, però dicen que el problema realmente vital humanístico y tal es el suicidio sí o el suicidio no. Bueno, aparte de lo que cada uno crea, que es muy libre, pero se trata de eso. Si tuviéramos tan fijo que Dios y que nos espera y que la Virgen, que no sé cuánto. Sí, que no estamos seguros. Mucha gente se va hay más allá, hay más aquí, hay reencarnación. Pero si estuviéramos seguros, se largaría. Sería un imbécil que no se suicidara pasado los 25, que es lo que dice Mesa. Pero un imbécil. Pero lo digo muy en serio. Es un problema. Pero no, es que precisamente es una suerte. Es una suerte que no tengamos nada claro. Ahí. Porque estamos aquí a lo mejor para dejar algunos genes y que se reproduzcan las cosas, porque si no, hasta que iba yo a pagar Hacienda y levantarme a las 5:30 de la mañana con lo que cae por la noche, que no hay ni las calles puestas. No hay ni las calles. Esto no puede ser así. No aguantaría otra parte. Así es. Esto no puede ser así, porque si nos pusieran en este mundo, és el Dios que nos pone en este mundo. I és perdó, el 25 anys m'ha fet tothom. Claro, que m'ha fet tothom. Però si està acostumbrado, Dios, a que le salga el proyecto malo. Mira las bombas y mira... Él está acostumbrado a sufrir. Això sí, però... Això sí, que no millor s'escola. No, però què de dir? Les que follan. Esto no tiene... Esto no tiene hijos. ¿Puede estar seguro que si solo quedaran los curas, no se extinguiría la humanidad? Sí, bueno, aunque no tengan hijos, pero estas sotanas tienen mucha cosa. Quedarán los capitalistas, quedarán los curas y los militares. Claro. Y si fueran todos los demás, aprenderían al menos que se tienen que poner a trabajar. Sí. Hombre, inventarían muchas máquinas de... Inventaría muchas más las bombas inteligentes, organizarían panaderías inteligentes. Inventarían las máquinas, pero los productos que hicieran las máquinas no solo venderían a las máquinas. Se darían las familias. Tendrían que buscar el trigo. Los que inventan las máquinas son los obreros. Pero si no hay obreros, no hay máquinas. Això que dic que sou bo i és igual, si vienen que nos maten i que nosotros mismos encenderíamos las casas, esto es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. No, porque nadie quiere que nos maten. No me ha costado nada decirlo, pero yo, si hubiera sido Gandhi cuando veía a aquella policía con aquel palo, yo me hubiera desmayado antes de que me dieran el primer palo. Que vengan 7 u 8 bien armados o 10, que no solo es uno, allí a tu casa, y solo seas 4 o 5, no sé, Tienes razón, esto se dice rápido, pero mira, el padrino de Maestro Pep no salía, Yo lo digo, pero él lo hacía, o sea, que de Satanás siempre hay que... él no salía. De hija sana a mí me salió. Un beso Cayetano, con toda la buena persona que es, tuvo que coger un arma y irse al frente. ¿Qué te crees? Que era muy bonito. Ah, entonces también hay que echarle guindas. Por no decir otra cosa, ¿eh? Para coger un arma y irse a Teruel a 800.000 grados bajo cero. Estaba mi padre y vino con un constipado. Bueno, que se fue a la tumba con el constipado. De Teruel y de Cogolludo y de... Uy. Yo no sé si es más fácil quedarte en Purpuñet y que te peguen cuatro hostias o cuatro tiros que irte a Teruel a ver si te pegan una bala sin querer. Venga, hombre. No, que digas, yo no quiero ir a la guerra, que me maten. ¿Quién va a dar esto? Soy la madre. Si fuese obligatorio, o fuese lo que sea, cuando es la guerra, ya hacían ir, tampoco si te gustaba, porque no. Si te matan, no vas. Si te matan, ellos no van. De una manera, de dejar de fumar y de pagar impuestos. Pero cuidado, y ahora en serio, ¿eh? Sí. En serio. No me metáis a mí en el, ¿cómo se dice?, todas en el saco, en el mismo saco. Porque seguro, de haber tenido yo la vista buena, sobre todo este ojo bueno, yo creo que sí, casi seguro, no estaría sentado hoy aquí. Porque cuando me llamaron ahí a la infantería, en el cuartel del Carmen, me pasaron revista a los médicos, dicen, sí, este ojo sí, puedes ir allí. Pero yo sabía que la cosa iba a terminar al revés de ellos. Pero de haber tenido el ojo bueno, ya digo, es casi seguro de que genio y figura hasta la sepultura. Yo habría dicho, ¡Nanay! ¡Que yo no voy! ¡Ah, venga! ¡Disparad! ¿Quieres matar? ¿Qué más? Sí, no estaría sentado allí, seguro. Porque siempre he estado un tipo... Pero, maestro, ¿y esto qué? Y el maestro se reía de mí. Ya verás qué pasará por él. Este te quitará de él. Lo veía tan claro... Pues, solamente que le levantes un poco así, un poquitín de nada. Lleva una trayectoria y la bala pasa un montón de metros por encima del contrario y no. O sea que, y así como yo, otros sabíamos el truco y la bala perdida. O sea que, y después, claro, cuando vino aquel momento, ahora ya. Que me dice no, porque yo estaba allí con la nieve y un frío y los ojos ya llorando allí, unos espallenes que me cerraban este. Y el oficial dice, ¿qué es esto? ¿Qué? Venga, y me llevaron al médico, que era abajo de las montañas, y el médico, un comandante, dice, es que en Mallorca no hay conciencia, porque te han enviado allí a primera línea, y me enviaron a Valladolid, y en Valladolid el tribunal médico militar me declaró útil para servicios auxiliares, nada de armas. Y después fue cuando me mandaron a Sevilla, y después de Sevilla a Menorca, estuve en Menorca.